tal? Buen día a ustedes y a su audiencia. Y bueno, la bicicleteada, bueno, se impulsó a partir de la Asamblea Jáchal No Se Toca, y bueno, ayer partió a las 8 de la mañana, y estaba previsto llegar a Patquía a las 20, pero llegaron antes porque mucha gente se sumó a ayudarles a hacer los distintos tramos a los chicos. Buenísimo. Entonces llegaron antes, antes de los que tenían que recibirlos. Bueno, y ahí los esperaron, se juntaron con algunos chicos de Famatina, otros de Capital, que no pertenecen a Asamblea, pero sí fueron a esperarlos, que son jachalleros que viven en La Rioja. Y bueno, compartieron ahí un rato, hicieron noche y ya partieron hasta, esta mañana temprano, partieron hasta el otro punto de llegada, que se resuela, pero en el medio pararán en Punta de los Llanos, donde los espera Ramona y un grupo de gente, creo que ella es delegada de ATE o algo así, y que los van a acompañar 5 kilómetros. Genial. Hasta llegar en otro punto que también los espera un grupo de mujeres, que es Chañar, hasta llegar a Cerrezuela, y ahí se hace noche. Bárbaro, entonces las postas, como leíamos ayer, eran cada 200 kilómetros, justamente visibilizando también esta gran bicicleteada de 1.400 kilómetros, y lo más importante es que es en contra de la modificación de la ley de glaciares, que dejaría más o menos un camino limpio para que las multinacionales puedan hacer de las suyas, ¿no? Sí, en realidad que se aplique plenamente también la que está, porque la van a modificar, pero nunca estuvo vigente en plena aplicación, digamos. ¿Por qué? Porque no terminaron nunca el inventario de glaciares, la gente del Llanigla. Fíjense ustedes que una de las medidas que ellos quieren, o sea, una de las reformas que quieren hacer, es considerar solamente los glaciares de más de una hectárea como glaciares. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Desde Mendoza hasta Jujuy, todos los glaciares que hay son de menos de una hectárea, pero son muy importantes para la producción de nuestra agua, porque somos pueblos desérticos. Imagínense que nosotros acá en Jáchal tenemos una sola minera allá arriba en Iglesia, que nosotros no permitimos, pero los iglesianos sí, y nos han contaminado el agua, 5 ríos, y tenemos todas las napas contaminadas. Imagínense con 7 o 10 mineras encima. Es terrible, pero esto no nos afectaría solamente a los jachalleros, sino a todas las provincias, porque en todos lados tienen proyectos mineros y van a instalar un sinfín de proyectos. Claro, y de este modo, digo, como vos decís, sin aplicarse la ley que ya había de glaciares, es justamente que el Estado también se deshace de la responsabilidad que le corresponde de justamente hacerse cargo de temas como el de Jáchal, por ejemplo, que han contaminado toda el agua de un pueblo y que hoy, lamentablemente, no hace nada para revertir la situación, digamos. Claro, no, en realidad acá lo único que hacen es gobernar, co-gobernar con las multinacionales y ver de dónde extraen riquezas para que se beneficien los demás, y acá dejar el despojo y la contaminación y el que nos tengamos que ir, porque ese va a ser nuestro futuro. Marcela, ¿qué otros puntos fuertes estarían en esta modificación de la ley de glaciares, que obviamente que perjudican, digamos, la garantía sobre los recursos naturales? Y otro punto fuerte sería lo que se considera como periglacial, o sea, lo que pasaría ahí sería que los glaciares tienen que, según esta nueva reforma, tienen que como explicar que ellos van a producir cierta cantidad de agua y en cuánto tiempo y hasta dónde llega su agua. O sea, que los glaciares, los periglaciares, perdón, se tienen que poner un abogado para decir, miren señores, yo voy a producir agua o mi agua va hasta tal punto. ¿Cuándo va a pasar eso? Nunca. Porque eso se hace con isótopos, que también son radioactivos, y que los ponen, los tiran no sé en dónde, y con colores marcan hasta dónde llega y demás. No lo han hecho ni en Estados Unidos, ni en donde la minería tienen de primera línea. No lo van a hacer acá, porque acá no hacen ni una compuerta. En el primer derrame la compuerta estaba más podrida que cualquier compuerta de acequia de la finca de cualquiera, ¿sí? Otro de los puntos también es que no se tendría en cuenta ya la licencia social ni los estudios de impacto ambiental, o sea, no se pedirían, no se exigirían. Entonces, si vos me das o no permiso, no me importa, no está estipulado por ley, ¿me entiendes? Antes tenía que, lo primero que se tenía que dar era la licencia social para que se instale una minera. Es más, Famatina, por ejemplo, no tuvo nunca licencia social y no se instalaron, ¿sí? También obviamente por el esfuerzo de los vecinos y demás, pero nunca tuvieron la licencia social. Lo loco es que cuando ellos modifican las leyes, sí son pegados a la ley. Ahora, cuando la ley no los beneficia en un 100%, sucede esto, ¿no? No se aplica en un 100%. Y, obviamente, y eso es lo que debemos exigir a nuestros representantes, que en realidad son los que van, los legisladores nacionales son los que van a dar el voto para que se hagan o no esta modificación. Y si no, sabemos que el presidente lo intentaría hacer a través de un DNU. Nosotros todos, creo, pero toda la Argentina nos tendríamos que oponer a esto, porque en realidad no somos solamente Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, los que los afectados. No, el agua de las napas llega hasta el Océano Atlántico, entonces atraviesa todas las provincias, ¿sí? Sí. Y bueno, y hay que exigirlos, escracharlos, hacerles algo a los diputados nacionales y senadores para que no permitan que se produzca este ecocidio. Seguro, Marcela, es por eso que también vamos a estar acompañando, bueno, cómo avanza esta bicicleteada y así recorrer 1.400 kilómetros hasta Buenos Aires justamente para manifestarse. Te agradecemos bueno, por tu tiempo. Cosa, yo les pido que nos sigan en la página de Facebook, que se llama Hachal siempre, perdón, Hachal no se toca siempre de pie, y ahí está toda la información actualizada. Y bueno, y si los quieren ir a acompañar o ver a los chicos, esta noche van a estar llegando a las 20 a Cerrezuela. Genial. Bueno, un abrazo grande y gracias por tu tiempo, Marcela. Muy bien, gracias a ustedes. Adiós.